lo que viven los jovencitos en las escuelas, entre ellos cuando se juntan y los programas que ven de televisión y todas esas cosas, y también el apoyo de los gobiernos en cuanto a sus derechos y demás. Todo eso hace que la autoridad de los padres sea puesta en lo menos en duda, en discusión, en cuestionada, etcétera. Y entonces, sin un principio de autoridad realmente consistente, es muy difícil educar. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, Educar sin maltratar, donde Stephanie Campos conversa con David Solá. Los padres a menudo se sorprenden negativamente de las reacciones de los hijos y se sienten culpables. ¿En qué estamos fallando? Es la pregunta habitual. En este programa se tratará de dar una visión amplia y eficiente de cómo educar a los hijos, convirtiendo esta aventura en una experiencia apasionante, enriquecedora y altamente satisfactoria. Escuchemos. Cuando hay hijos que toman actitudes incorrectas, muchas veces los padres se sienten frustrados, cansados, no saben qué hacer. Y se hacen la pregunta, ¿en qué hemos fallado? ¿Tratamos de hacer las cosas bien? ¿Tratamos de educarlos? ¿Qué se responde ante una pregunta como esta? La lástima es que esta pregunta se hace demasiado tarde. Es en el momento en que el niño se está educando. Eso es una pregunta en que los padres deberían hacerse cada día. Es decir, a ver... Si mi hijo persiste en este comportamiento, algo estoy yo haciendo mal. No estoy transmitiendo el aprendizaje adecuado o no lo hago de la forma adecuada, aunque estoy intentando transmitir un valor, pero la forma en que trato de transmitirlo no es la adecuada. Cuando esa pregunta nos la vamos haciendo, nos vamos cuestionando nuestra forma de educar cada día, nosotros crecemos con nuestros hijos, con las situaciones que vivimos, etcétera. Ahora, cuando el niño ya tiene 16 años y entonces está hecho un energúmeno, entonces no es el momento de preguntarnos en qué hemos fallado. Y hace mucho tiempo que teníamos que estar cuestionándonos a nosotros mismos. Y esto nos lleva al principio de que hay que empezar desde que nacen. Correcto. Desde que nacen hemos de... Y lo propio de unos padres, aparte del instinto natural que todos tienen para amar y educar a sus hijos, necesitan formación. Porque imaginaos que para conducir un coche necesitamos hacer un cursillo y una práctica y demás para no ir haciendo estropicios por ahí, ¿no? Pues mucho más complejo, mil veces más complejo es conducir a un niño que no conducir un vehículo, ¿no? Y los padres no tienen en cuenta que necesitarían formación para eso, formación bíblica, formación también funcional para poder saber llevarlo y guiarlo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del tema de educar sin maltratar y de educar también eficazmente, tenemos que tomar en cuenta que debe hacerse conforme a la edad que tenga el hijo. No es lo mismo educar a un niño de 10 años que a un joven de 15. Y muchas veces no se tiene claro, por falta de conocimiento, por falta de información, como usted lo acaba de decir, cómo educar dependiendo de la edad. Correcto. Fíjate que los valores que un padre o una madre tienen que transmitir a sus hijos son los mismos siempre a cualquier edad. Lo que ocurre es que a los 6 años será de una forma y a los 15, 16, 17 tiene que ser de otra diferente. Pero los valores tienen que ser los mismos. Y luego, cuando hay diferentes hijos con diferentes temperamentos, también hay que seguir la misma pauta. Son los mismos valores y transmitidos en aquel lenguaje que el niño pueda entender. Hay muchos padres que todo eso no lo tienen en cuenta y dicen esto hay que hacerlo así y si no lo haces así pues hay unas consecuencias y lo que puede resultar positivo para un niño y a una edad concreta para otro niño puede ser negativo y dependiendo de la edad pues mucho más. Entonces eso sí que es algo que los padres necesitarían pues un mínimo de formación en ese aspecto. Así es. ¿Qué desmotiva a los hijos? Hay muchos hijos que están resentidos con sus padres. Recientemente nuestro director Sixto Porras nos hablaba de una encuesta que hicieron con varios jóvenes y una de las mayores quejas que ellos expresaban era que sus padres no les prestaban atención, no se comunicaban. ¿Qué podríamos, de acuerdo a su experiencia, enumerar como cosas que desmotivan a los jóvenes, a los niños también, por qué no, eso que está afectando el corazón de los hijos? Sí. Mira, podríamos decir que siempre que un niño se comporta mal, es que una o varias de sus necesidades esenciales no están siendo satisfechas. Por ejemplo, cuando un niño no se siente amado. Todos los padres, si les preguntas, te dirán que aman a sus hijos y que los aman más que nada. Pero un padre puede decir que ama a su hijo, pero el hijo no sentirse amado por el padre. Entonces, me acuerdo de un caso en que un padre me trajo a un niño de 6 o 7 años y el niño tenía mal comportamiento en casa, en la escuela, y cuando yo me quedé hablando con el niño al cabo de unos momentos me decía, es que mi papá no me quiere. Vaya, hombre, y tal, y era hijo único, y yo le decía, pues bueno, si tú tienes de todos los juguetes, tienes todo lo que pides, te lo dan, ¿cómo me dices que tu papá no te quiere? Y al cabo de un rato el niño dice, mi papá no me quiere porque nunca juega conmigo. Entonces, el que nosotros queramos mucho a nuestros hijos no quiere decir que ellos se sientan queridos. Bueno, pues el hecho de sentirse amados, el hecho de sentirse seguros. Hay muchos niños que no se sienten seguros en casa de sus padres porque los padres están siempre peleando y gritando y el niño tiene mucho miedo, tiene mucho estrés cuando ve a sus padres que están gritando. También los hace sentir inseguros cuando en los padres no hay consistencia o coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, hay unas veces que una cosa está permitida, otras veces no está permitida. Los niños no saben cuándo tienen que hacer o no tienen que hacer las cosas. Depende del estado de ánimo del padre o de la madre. En fin, los niños necesitan sentirse valorados, necesitan sentirse útiles para algo. En fin, hay unas pocas necesidades esenciales que los niños necesitan satisfacer con sus padres. Si sus padres no las satisfacen, no tienen la perspicacia de poder conectar con la empatía, de poder conectar con esos hijos para ver si esas necesidades están siendo satisfechas, entonces es cuando los niños empiezan a desconfiar de sus padres, a comportarse mal, a buscar sustitutos de esas necesidades que no están satisfechas. Empieza todo a complicarse. Cuando hablamos del tema de la autoridad, también los padres de familia tienen un llamado importante de autoridad. Muchas veces este papel de autoridad no se tiene claro o no se desarrolla de la mejor manera. ¿Cómo puede un padre de familia valorar la autoridad que tiene en el hogar y que esta sea no un medio para maltratar, sino un medio para ayudar, para educar, para criar y para fortalecer su familia? Sí, la autoridad es, el principio de autoridad es imprescindible. No me refiero al autoritarismo, porque el autoritarismo siempre es la autoridad ejercida para satisfacerse el que tiene la autoridad. La autoridad en este caso sería la autoridad que sirve al que está siendo educado. Es una autoridad que está buscando siempre el bien del hijo para que éste se desarrolle de una forma integral en los valores que haga falta. El principio de autoridad es imprescindible, pero lógicamente tiene que ser ejercido con amor. Y cuando hablamos de amor, tendríamos que hablar que amar es buscar el bien del otro. Entonces, siempre que la autoridad está ejercida con amor, siempre es beneficiosa y también el hijo entiende que esa autoridad es necesaria y le da seguridad. Así es. Para concluir, me gustaría que cerráramos con el tema de la comunicación, porque educar es también cercanía, se necesita tener una buena comunicación para que haya una buena relación. Sí, hemos de tener presente que nunca podemos dejar de comunicar. Tanto si hablamos como si no hablamos, estamos comunicando y nuestros hijos están recibiendo algún tipo de mensaje. Hasta cuando nuestros hijos nos están pidiendo algo y nosotros no contestamos, estamos comunicando. Bien, entonces la base de la comunicación está en la confianza. Nuestros hijos estarán abiertos a escucharnos y también a explicarnos sus cosas siempre que haya confianza. Si por alguna razón nuestros hijos pierden su confianza en nosotros, entonces esa comunicación se va a romper. Siempre que trabajo con padres, les digo que por encima de cualquier otra cosa, nunca nuestros hijos deben perder su confianza en nosotros, porque si no se corta la comunicación y entonces ya no podemos ayudar a nuestros hijos, ya no podemos estar a su lado para reconducirlos, para guiarlos, porque ellos van a vivir una doble vida. Una la que es con nosotros y otra la que interiormente están viviendo, que cuando pueda van a traicionar pues nuestra confianza o van a actuar diferente forma de la que cuando están delante de nosotros vemos que hacen, ¿no? Entonces, siempre imprescindible para que haya una buena comunicación es nunca perder la confianza. Por ejemplo, en el momento en que un niño nos miente, pues nos podemos sentir muy mal como padres y castigar eso y hacerlo en nombre de Dios y qué tal y qué cual, pero lo podemos hacer de tal manera que nuestro hijo pierda su confianza con nosotros. Y entonces le ocurran cosas que él tenga miedo a decirnos y entonces ahí ya se ha roto la comunicación y entonces vamos andando mal con nuestros hijos. Cuando un hijo nos miente, lo primero que hemos de pensar es que si nos ha mentido es porque no tenía suficiente confianza para decirnos lo que iba a hacer o lo que está haciendo o lo que estaba pensando. Entonces, siempre hemos de pensar, bien, mi hijo me ha mentido, ¿dónde estoy yo fallando para no darle la suficiente confianza para que mi hijo me diga, pues he hecho tal cosa en la escuela o con mis amigos y en fin, no sé si lo he hecho bien o no lo he hecho bien, pero lo comparto contigo porque tú me vas a escuchar, tú me vas a comprender, tú me vas a guiar. Cuando un hijo tiene esa confianza en su padre y no tiene miedo de que le venga cualquier castigo, cualquier sanción, estamos en línea. Entonces la comunicación se va a seguir manteniendo de forma positiva. Así es, y esto es lo que nos va a ayudar para poder educar de una forma efectiva y que puedan haber hogares saludables donde los hijos puedan crecer de una forma segura. Muchas gracias, David, por compartir con nosotros estos consejos que nos ayudan, nos retan y nos inspiran para poder educar de una forma realmente conforme al corazón de Dios. Muchas gracias a vosotros. Recordemos que el primer lugar para educar a un niño y joven es el hogar. El centro educativo se convierte en un aliado para el hogar. Por eso los padres de familia deben estar conscientes que la responsabilidad de la educación es de ellos. Para ayudarle en este y otros temas, queremos recomendarle en Enfoque a la Familia un libro que le va a motivar a crecer espiritualmente, llamado Usted puede comenzar de nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios, el cual nos permite empezar de nuevo sin importar de dónde hayamos caído. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará nuestra tienda en línea. Ahí puede descargar los diferentes programas que escucha aquí en Enfoque a la Familia. Además, si usted lo desea, puede hacer su donación económica para que nos ayude a llevar un mensaje de esperanza a más familias. Le acompañó Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.